Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos nuevamente en Enredando y nos fuimos para Concordia. Sí, nos vamos al litoral. Al litoral. Un recorrido litoraleño que hace mucho que hace no lo hacemos. Hace mucho que no estamos hablando ahí con todos los compañeros asambleístas de Concordia y que tienen que ver mucho, como bien lo decís, con todo el litoral y con muchas novedades, ¿no? Buenos días, Facundo Scatone, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y bien. Vos? ¿Cómo andás? Pero bien. Bueno, digamos, muchas novedades, ¿no? Mucho trabajo dentro de lo que ustedes hacen, más allá de la UAC del litoral y todo, ¿no? Y todo este no al fracking. Tenemos varios temas que vimos que están dando vuelta y que hacía mucho que no hablábamos con ustedes. Sí, empezó un poco movido el año. Si te parece, empezamos por el fracking, sí. Que ustedes están allí, no sé, ¿qué tanto tratando de intervenir, qué tanto lo han logrado en un proyecto de ley y en otras cosas? A ver. Sí, más que nada este año comenzó con el discurso del gobernador. Va en verdad el año pasado cuando asumió, que dijo que no iba a haber fracking durante estos 4 años. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros le pedimos que se ratifique ante una ley. Y bueno, ahora se está trabajando en esa ley que parece va a salir en la primera mitad del año. Uh-huh. Así que capaz Entre Ríos va a ser la primera provincia libre de fracking. Eso es una muy buena noticia, si es que se concreta. Digamos, no bastan 4 años ya, si hay una ley es algo un poco más consolidado, ¿no? Sin duda, nosotros eso es lo que exigimos, que sea algo que no se quede en las meras palabras, sino que pueda tener un impacto legislativo y que no sea, digamos, vulnerable ante otra decisión de otra persona que esté gobernando o el mismo gobernador que está, digamos. Mm. Sabemos que una ley tiene la fuerza que no tienen las palabras muchas veces. Sí, claro. Sí, ustedes, bueno, el tema del fracking hace también que se multipliquen esos pedidos y ese no al fracking, ¿no? Inclusive desde el otro lado y desde la otra orilla también, y lo cual es algo en conjunto. Si bien hace un tiempo no se veía esa unión que había entre la otra orilla contra los uruguayos, hoy los uruguayos también están realizando una lucha y ustedes están sumando también a que no haya fracking ahí. Sin duda, nosotros siempre remarcamos que la lucha contra el fracking no tiene una frontera política entre Uruguay y Argentina, y a diferencia de los comienzos del conflicto de Bosnia, uh-huh, el conflicto del fracking nos ha unido. Uh-huh. Y eso tiene mucho en parte que ver la situación de Bosnia, digamos, porque al principio Uruguay y Argentina, por los gobiernos, se han visto enemistados, los pueblos uruguayos y argentinos, pero luego el conflicto de Bosnia fue creciendo y se fueron unificando. Hoy en día las marchas son unificadas y eso a nosotros también nos fortaleció, porque nosotros ya comenzamos luchando todos juntos. Por eso pudimos saber que iban a Uruguay los camiones cuando los paramos. Por eso hoy, cuando hay una ordenanza o una legislación de uno u otro lado del río Uruguay, todos pujamos para que salga. Hoy en día, si bien en Entre Ríos está mucho más avanzada la cuestión de la legislación, porque ellos, digamos, el gobierno provincial y los legisladores ya han dado, han empezado a tratar el tema y han sacado un despacho que ya habilita que no haya fracking en la provincia, para lo han sacado para tratar ya en la sesión. En Uruguay solamente hay dichos del presidente de que no va a haber fracking. Ajá. Ha dicho eso ahora Tabaré Vázquez. Sí, Tabaré Vázquez ha dicho eso, pero sin embargo ha firmado convenios con las petroleras para hacer exploración y en esos acuerdos deja la vía libre al fracking. Entonces, por un lado se dice que no va a haber fracking, que en Uruguay no es viable el fracking, pero por otro lado los acuerdos dejan las puertas abiertas. Por ende, se pide la ley para terminar con las ambigüedades, digamos. Y, a ver, por un lado, por lo que entendí, ustedes están tratando de introducir en el texto de la ley que tampoco se pueda atravesar la provincia de Entre Ríos con insumos para fracking o elementos mecánicos para prospección y ese tipo de cosas. ¿Es correcto eso? Sí, la ley, nosotros criticamos el despacho de mayoría que hizo la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, porque no han tomado todavía nuestros reclamos. Ajá. Como foro regional, que incluye a Uruguay, Entre Ríos y a Corrientes también, lo que pedimos es que se incluyan nuestros puntos. Primero, prohibición total de exploración, prospección y explotación de hidrocarburos, ya sean por método de fracking o no. Es decir, sea convencional o no convencional, creemos que no debe llevarse a cabo la extracción ni la explotación, porque ya de por sí nosotros tenemos el acuífero guaraní, que es muy vulnerable a cualquier tipo de explotación, y sabemos que la explotación convencional también tiene muchos riesgos, digamos, sobre el acuífero guaraní. Por eso también intentamos que se prohíba cualquier tipo de transporte que pase por Entre Ríos, porque sabemos que eso también le cierra la posibilidad o les dificulta a las empresas ir desde Vaca Muerta a Uruguay. Claro. Que eso es lo que generalmente hacen. Ajá. Entonces, la ley también apunta a eso, como también apunta a los elementos radioactivos. Nosotros no queremos que haya transporte radioactivo en la provincia, por un lado porque el fracking utiliza elementos radioactivos, pero por otro lado también porque estamos unificados en la lucha con Formosa, uh-huh. Que lucha para que no haya energía nuclear, digamos, allá por la planta que se quiere instalar en Formosa. Sí, Dioxitec. Claro, por Dioxitec. Entonces, también como es una lucha por cambiar la matriz energética, no queremos que pase transporte radioactivo por nuestra provincia para que vaya a Dioxitec, digamos. Claro, claro. Y aparte, el transporte no es seguro tampoco. Se están transportando, en el caso de elementos radioactivos, se están transportando sustancias sumamente peligrosas, ¿no? Sí, totalmente. El transporte mismo, descontando que también hay que defender la lucha contra Dioxitec. Te hacemos una última pregunta así cortita. Contanos un poquitito algo de Basavilbaso y esos campamentos sanitarios que se vienen. Sí, mira, hace unos días se firmó un convenio en Basavilbaso entre gente de AGMER, el gremio docente, que son digamos, ellos, hay docentes que son la asamblea de Basavilazo, que han formado la asamblea, y bueno, se reunieron con el intendente municipal y con la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, porque previamente, cuando se hizo la UAC Litoral, el intendente fue un día y nosotros le pedimos que se haga el campamento sanitario, porque era muy Basavilbaso, ya que es una de las ciudades más afectadas por el tema de los agrotóxicos. Entonces, en estos días se ha firmado el convenio marco con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y si no estoy confundido, se va a hacer entre el 30 de mayo y el 5 de junio. Exacto. El campamento sanitario. Oh, fantástica la noticia, en una zona además donde las paren de fumigar las escuelas de Entre Ríos, lleva una lucha ya larga, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros, desde la UAC Litoral, siempre cuando nos reunimos, un tema que tratamos muy fuerte es el de los agrotóxicos, porque es el tema que nos agarró de sorpresa, digamos, que no lo pudimos prevenir y que estamos actuando frente a los hechos, digamos, a los hechos consumados, que son catastróficos, a diferencia del fracking, que lo pudimos agarrar antes. Claro. La verdad que lo que hacen la gente de Paren de fumigar las escuelas es impresionante. Es más, la Asamblea de Basavilbaso se fundó gracias a una charla que dio Paren de fumigar las escuelas. Entonces, es muy, muy importante. Es más, en la UAC Litoral, la última, se habló de comenzar a tratar ordenanzas de agroecología. Uh-huh. Ordenanzas que propongan la alternativa al agronegocio para que podamos comenzar a llevar a cabo la transición de una forma ya legal, digamos, ya con incentivos a la agroecología. Claro, claro. Cosa de que también desde las pequeñas localidades se pueda fomentar la agroecología para ir dejando esta práctica que es tan nociva para la salud. Facundo, muchísimas gracias por tu intervención en Enredando las Mañanas hoy. No, gracias a ustedes. Una última cosa nomás que me estaba olvidando. Sí. Es que para nosotros es muy importante. En este momento se está tratando en el Consejo Deliberante de la Ciudad, uh-huh, un despacho de la Comisión de Ambiente para que Concordia se declare libre de fracking, que es una de las ciudades que más difíciles. Así que estamos, algunos compañeros están en el Consejo Deliberante, otros estamos en otros lugares, pero haciendo fuerza para que Concordia se declare, y capaz el jueves tenemos la grata noticia de que Concordia se declare libre de fracking en el Consejo Deliberante. Sí, bueno, ahí está, ustedes van por la totalidad de Entre Ríos, pero mientras tanto no dejan la lucha que han llevado todos hasta ahora, porque cada municipio, cada localidad, por pequeña que sea, se declare libre de fracking. Totalmente. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente, Facundo. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Un abrazo, hasta luego. Facundo Escatone es integrante de la Asamblea Ambiental de Concordia y está ahí un poco hablando con nosotros y otro poco con la cabeza puesta en lo que está ocurriendo en su ciudad en este momento.